Hola. Aló. Hola, Patti. Aló. Hola, ¿cómo está? Tal. Le hemos hecho falta. ¿Cómo? Gorda. Aló. Gorda. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Estamos aquí en una reunión con Bobby, Diego y Juan Manuel. Ah, bueno. ¿Ah? Ah, vaya, mi amor. Vaya gorda, mira, te vamos a tocar una canción. Toda enterita. Enterita, gorda. Va, dale, pues. Va, pues, ahorita voy, espérate, pues. Vamos. Igual que el sol. Pero espérate, gorda. Tiempo, estamos afinando. Kilómetro. Espérate, gorda. Gorda. Sí, mi amor. Y estabas durmiendo. Sí, mi amor. No, Así, huevón. espérame, pues. Listo, listo. Listo. Pasemos por allá. No, pero es con nada. Aquí está esa. No, vete a la cuerda.com. Mi amor. ¿Qué? ¿De dónde me estoy hablando? De Skype. Ah. O sea, Yo, no te yo, yo, preocupes, no yo. te preocupes, no te preocupes si aquí el grupo Los Vikingos asume los cargos. Yo pago, Pati, no se preocupe. Listo, listo, vamos. Vamos, muchachos, con todo. Cientos de kilómetros. Puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico. Va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguirlo suena lógico. Pero no olvido tu perfume mágico. Y en nuestro encuentro telefónico. He recordado que estoy loco por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca que estés tan lejos. Gracias, mi amor. A varios cientos de kilómetros, tengo un secreto que decirte, mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Te amo, mi amor. Gracias, mi amor. Me cae súper, me cae bien, Patti. Mucho gusto. Ay, tan lindo, gracias, Bobby. Con mucha dedicación, Pati, con todo nuestro cariño de los vikingos para ti. Ay, Somos los gracias. vikingos, gorda. Gracias, mi amor. Vaya, gorda, que pases feliz noche, que sueñes conmigo. Gracias, mi amor. Saludos a todos ahí. Vaya, aquí está Juan Manuel, Bobby, Diego y yo. Vaya, mi amor. Va, Ya pues. oíste. Adiós, gorda, te amo. Ya, mi amor. Dios, gorda. Adiós. Adiós.